entonces ahora el señor Stroman. Saludos, Stroman. Ante todo, que nada, quería decir que hace un rato vino una señora llorando diciendo que había recibido amenazas de muerte. Esa es su familia. Porque un compañero ayer o un vecino vino a manifestar acá en la vereda lo de la revocatoria de mandato. Quiero que tengan en cuenta que estamos llevando las cosas a un lugar que no debemos llevar. O sea, primero pienso que el pueblo lo puso acá, lo puso para que puedan gobernar, que puedan gobernar en conjunto con el intendente. Nada de eso se ha visto tiempo. Me da hasta mucha pena estar diciendo esto, porque la verdad que desde los 7 años que vine a vivir acá, que me trajo mi familia es una familia reconocida de acá del Bultón, me da mucha pena que hayamos llegado a este punto, o sea, de que no nos pongamos de acuerdo y no podamos gobernar para el pueblo. Realmente el pueblo se merece algo distinto, algo diferente. Esa es otra cosa. A mí me parece que plebiscitar algo que todavía no se sabe ni si está bien ni si está mal, me parece que no tengo palabras, porque la verdad que me totalmente ilegal. Que hable un juez, que lo diga, que exprese lo que tiene para el fallo, que lo pueda decir, y que eso realmente empiece a aclararse como tenga que aclararse, como corresponde, que nos merecemos solo los vecinos del montón. Yo, lamentablemente, me estoy muy triste porque no puedo mirar algunos vecinos, por ejemplo. Digo, pucha, loco, o sea, estamos conviviendo en una comarca andina que es rica en todo y no vamos a venir a pelear por un loteo. Yo soy un trabajador histórico, llevo casi 19 años en el Perito Moreno. Este año no voy a trabajar porque me divide en el corazón decir que amo el esquí, todo lo que sea. Yo me crié en la montaña, me crié en la nieve, me crié en el cerro cuando no había una aerosilla. Puse mis zapatos, mis camperas, puse mi vida en este lugar. Mi vida. Y parte de mi familia también dejó su vida. Y yo sé que hay muchas personas que nos conocen y muchos, y que trajimos un montón de cosas y un montón de planteos cuando de los medios de elección y un montón de cosas, porque realmente sabemos de qué estamos hablando también. O sea, que hoy la empresa tenga otras personas trabajando y todo, bienvenido. O sea, yo me creí que íbamos a cambiar como pueblo con la empresa, que íbamos a tener un centro de esquí como la gente, un centro de esquí que nos iba a dar laburo a todos, porque realmente no hay que hacer mezquinos. Está bueno que podamos laburar todos como comarca andina, pero no hacemos un loteo. O sea, a esa historia. No hacemos un loteo. Yo vivo a 5 kilómetros de este lugar. Y a mí se me secan las vertientes, se secan los canales de riego. O sea, yo los invitaría a caminar en el pleno verano, se secan las cosas. Realmente, el impacto ambiental que puede producir este mega loteo, no sé qué fuera, no se sabe. Es muy incierto. Y hay que tener cuidado con esas cosas. O sea, es nuestro futuro y el futuro de otras personas, porque nosotros somos grandes, pero tenemos que pensar en los niños, realmente. Parece que son los que van a tomar la posta después de nosotros. O sea, nosotros que nos vamos a mandar, no podemos mandar, perdón por la palabra, una cagada, y ellos son los que la van a tener que sufrir. Realmente yo quiero pedirles a todos ustedes que pongan una mano en su corazón. Yo no le voy a pedir la renuncia a nadie, quiero a lo como sea. La gente va a pedir una revocatoria de mandato, pero pongan una mano en el corazón por todas las personas que vimos crecer este pueblo. Yo, cuando mi padre y mi madre me trajeron a vivir acá, no había venido a Sarmiento, era de tierra, vinimos en el cañón de la Mosca, que era el cañón viejo. El pueblo creció solo, sin ninguna empresa. Durante todo ese tiempo yo lo vi crecer, fui parte de ese crecimiento y estoy muy contento de que como sociedad vayamos creciendo. Nos faltan un montón de cosas como ciudadanos y esto del consenso y de poder construir cosas juntos, pero pongan una mano en el corazón y me gustaría que puedan reflexionar todos juntos, que podamos reflexionar todos, porque realmente nos merecemos que cambiemos. Nada más.